Sí, pero igual te veo con latencia. ¿Cómo? No me pides que haciendo algo distinto, no sé. Pero en la otra. ¿Sabes?